Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con usted el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, siempre los invitamos para que usted pueda participar del resumen que vamos a hacer acerca de la conversación de esta semana. El juicio sobre Babilonia es un comentario un poquito delicado, pero la Biblia lo dice así, identifica a la Babilonia, quién eres, qué va a ser. Y un poder que permanece. Así que lo invitamos para que usted vea el resumen. Y también, si tiene opciones, de ir a la internet www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar un material adicional para el estudio de esta penúltima lección de este trimestre. Ha sido grato estar con ustedes realmente. No hemos podido decir todo, pero sí hay una cosa cierta, que hemos aprendido mucho acerca de lo que Apocalipsis es para nosotros. Realmente es una revelación de Jesucristo que nos ha dado y nos ha contado algo que de ninguna otra manera podríamos haber conocido si no hubiese sido por la buena voluntad, la misericordia y el amor que Dios tiene para sus hijos de revelarnos. Bueno, podemos decir que antes de la caída de Babilonia, una voz del cielo insta al pueblo de Dios que aún está en Babilonia, dice: salid de ella, pueblo mío. Aquí nosotros podemos ver la misericordia, la paciencia y tantos atributos de nuestro Dios que siempre están a nuestro favor. Él nos ama y lo demuestra a cada instante. Y esto es para todos. No hay nadie que pueda decir, no, a mí me dejó de lado. Porque de una o de otra forma, seguramente hay oportunidades cuando hay personas que dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con esas personas que viven en la selva y que no han conocido? Nosotros confiamos en que Dios... Mira, quizás la pregunta sería, ¿quién no han conocido? Porque allí está el pensamiento nuestro, no han conocido de Dios. ¿Cómo sabe que no han conocido de Dios? El asunto es ese, Dios sabe hasta dónde, o sea, hasta dónde claro. Han tenido el conocimiento y sobre qué los va a juzgar, ese no es problema nuestro. No lo va a juzgar sobre un teólogo que estudió 10 años, lógico, sacó un doctorado en teología, según el conocimiento que la persona tiene. Claro que sí, Además, yo creo que estas cosas nos hacen distraernos del punto central. Es qué pasa con nosotros. Claro. ¿Ah? Nosotros somos los que tenemos, ahí en ese sentido tenemos que mirar hacia adentro. Bueno, con todo lo que Dios me ha entregado, ¿será que yo he hecho la preparación o estoy haciendo la preparación que corresponde? Mira, voy a colocar un ejemplo que a lo mejor puede traer problemas, pero lo voy a hacer. ¿Tú recuerdas que Job oraba por sus hijos? Sí. ¿Y cuál era la oración? Decía él, ¿no será que en la fiestecita que tuvieron se les deslizaron los pies y pecaron contra Dios? Por lo tanto, él intercedía por sus hijos. Pero recordemos que los hijos de Job, cuando pensamos en fiestecita, no estamos pensando en una fiestecita de discoteca. No, ¿verdad? O sea, pero él decía, no se habrán deslizado los pies, mira, para... Quiero dejarlos libres de toda culpa. Pecado, ¿por claro. qué? Porque él no sabía el momento que después vino. Pero vino. Sí. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse, bueno, ¿y los hijos de Job habrían pecado? No, si hubieran pecado, tuvieron un intercesor y los preparó, ¿no es cierto?, para encontrarse con lo terrible que vino de la destrucción. Pero mira, lo interesante es que Job al final vence, no porque se presentó Dios magníficamente dándole solución, sino porque aprendió a confiar en Dios antes de su problema, y mientras tuvo el problema, siguió confiando en Dios. Incluso llega a decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que me va a levantar, yo tengo la seguridad. ¿Y cómo estaba Job? Metido en el gran drama y en el gran problema. Por lo tanto, Dios retribuyó esa confianza que tenía en él, dándole nuevamente la posibilidad de tener hijos e hijas más hermosas. Y otro detalle. Antes que Job se levantara y fuera sanado y colocado en el nivel que le correspondía por ser fiel a Dios, él oró ¿por quién? Por sus enemigos, digamos, por sus amigos, entre comillas. Y Dios le dice, ora por ellos, a ver si los perdono, fíjate, por lo que hicieron por mi siervo justo Job. Bueno, de alguna manera prefigura lo que va a suceder al final de las naciones y al final del movimiento este en contra de los hijos de Dios. Pero bien tú decías, hay un llamado muy potente en la Biblia a decir, salid de ella, pueblo mío. Cuando dice salid de ella y pueblo mío, nos está refiriendo a quienes hoy día están adorando 100% a Dios, sino que tienen una fe, pero les falta un conocimiento, Y yo les puedo decir a esa persona, estudien esto, quédense en su iglesia donde están, pero cumplan los mandamientos de Dios, cumplan la ordenanza de Dios, y solito se va a perfilar y se va a decantar el pecado y serán aborrecidos. Eso téngalo por seguro. Ahora, fíjate, yo creo que nosotros debemos cuestionarnos lo que hemos creído en algún momento. Y eso Dios no está en contra de eso. Creo que es lo que todos debemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir al Señor y tenemos que seguir la verdad. No es un asunto de que en esta iglesia me siento tan bien. Son tan cordiales, hay gente tan buena. Toda mi familia está en ella. Hemos sido durante toda la vida. Mis abuelitos y mis papás estuvieron aquí, murieron ahí, así que yo no puedo traicionarlos saliéndome de esta iglesia. No se trata de eso. Yo creo que si los papás y los abuelitos estaban ahí y el Señor vieron que ellos, ese era el conocimiento que tuvieron y fueron fieles al conocimiento que tuvieron, ellos van a ser salvos. Pero no lo voy a hacer yo si yo soy negligente y pudiendo conocer la verdad no lo hago. No la conozco porque no quiero saberlas, seguramente. Entonces, en ese sentido, creo que debemos tener la valentía de enfrentarnos con lo que yo creo. Yo tuve que hacerlo en un momento. Mi familia pertenecía a toda, por los dos lados, por el lado de mi papá, de mi mamá, pertenecían a otra iglesia. Y yo tuve que enfrentarme a lo que me decía la Biblia. La Biblia me estaba mostrando algo que era diferente a lo que yo había conocido y tuve que dar el paso. Entonces, creo que es bueno que nosotros preguntemos, bueno, ¿qué es lo que creo y por qué lo creo? Porque hay algunos que son cristianos por tradición y hay otros que son por convicción. Y creo que todos deberíamos ser por convicción. Estoy convencido y además convertido a la causa de Dios. Fíjate que Juan, en su libro dice, capítulo 16, 9, dice, después de esto, de lo que ha observado, de lo que está pasando, miré, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Interesante es que nunca se dieron ningún atributo a ellos mismos. Sí. Sufrieron, pasaron por este periodo triste, pero Dios los mantuvo en esto, Dios les dio su protección, y ahora solos claman a Dios y le dan gracias, porque gracias a Él, el triunfo ha sido del pueblo de Dios. Y vamos a conversar la próxima semana justamente acerca de cómo los hijos de Dios estarán en un mundo tan maravilloso. Hay gente, y algo más, hay gente maravillosa en todas las iglesias. En todas las iglesias. Y a eso se les dice salir de ello, pueblo mío. Nos vemos en el resumen, que el Señor los bendiga. Todavía hay muchas preguntas sobre los acontecimientos del tiempo del fin que siguen sin respuesta y por lo tanto puede parecernos confusas ahora. ¿Qué promesa específica se da en Apocalipsis 17:14? ¿Y qué significa esta promesa para nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.